Vale, pasamos al punto número 5, que es dación de cuenta del informe anual. Ay, perdón. Acuerdo que proceda sobre adhesión a la moción conmemoración del día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. A ver, esto, aunque llega tarde, ¿verdad?, porque llega después del día 8, pero nos lo ha pasado la FECAM y lo hemos querido incorporar. Damos, si quiere, lectura al dictamen de la comisión previamente. Por unanimidad de los reunidos, se aprueba la adhesión a la moción conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. ¿Conocen el contenido de la moción? ¿Lo han leído? Digamos que no es más que San Borondón. Nada, como usted ha dicho, esto llega tarde, pero bueno, estamos totalmente de acuerdo y estamos a favor. O sea, que vamos a ver, llega tarde, llega destiempo con respecto al día, pero yo creo que es conveniente e importante incorporar el... Sí, de acuerdo. ¿Ganemos? Lo mismo, comentar que todo lo que sea a favor de las mujeres, pues siempre estaremos apoyando las iniciativas que salgan. Por eso votaremos a favor. Gracias. Zoe. A favor. ¿Coalición? A favor. Pues unanimidad también respecto a este punto.